La Universidad de San Martín de Porres presenta tu programa La Molina en Directo, con la conducción de Mario Escalante y Bélgica Gastulo. Buen día a todos los amigos que nos escuchan. Yo soy Mario Escalante, acompañado de Bélgica Gastulo. Y esto es La Molina en Directo. En la edición pasada tocamos temas sobre la seguridad ciudadana del distrito de La Molina. Esperemos que les haya servido de ayuda y hayamos podido despejar cualquier duda que tengan. Por supuesto, Mario. Es por eso que seguiremos brindándoles la mejor información. Claro, Bélgica. En esta nueva edición tocaremos temas un poco más complejos, tal vez, como son la economía, que tal vez a muchas personas les da dolor de cabeza pensar sobre ese tema, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver el crecimiento también que ha tenido este distrito de La Molina, ¿no? Las actividades económicas que tiene y el desarrollo que ha querido a lo largo de todo este tiempo. Así es, Mario. Sobre todo contaremos cómo ha ido evolucionando el distrito, cuánto ha cambiado, cuáles han sido estos cambios y los cambios más acertados, entre muchas cosas. Así que ya saben, mucha atención con eso. Bueno, comenzamos entonces con el tema de hoy. Te contaré, Bélgica, que bueno, La Molina es uno de los distritos que ha tenido mayor crecimiento económico y ha desarrollado más, al igual que los distritos de San Isidro, San Borja, bueno, Surco también, y entre ellos también está La Molina, que ha crecido mucho en los últimos tiempos. Te cuento que La Molina tiene 6 grandes sectores claramente identificados que conforman parte del desarrollo del distrito. Bueno, esos son el eje para el desarrollo, como por ejemplo Don Camacho, que es una exclusiva zona ubicada al oeste del distrito, caracterizada por tener grandes casas y una baja densidad poblacional. También tenemos a Las Viñas y La Molina Vieja. Es la zona sur del distrito y está caracterizada por tener dos zonas, La Molina Vieja y Las Viñas de La Molina. En La Molina Vieja se encuentran casas exclusivas que están ubicadas en las urbanizaciones. En cambio, en Las Viñas se encuentran casas pequeñas y es un sector un poco más popular, por así decirlo, ¿no? Claro, Mario, también te cuento que Santa Patricia, la Universidad Agraria de La Molina, se encuentran ubicadas en el medio del distrito. Rinconada Alta, Rinconada Baja, Rinconada del Lago, La Planicie y Las Lagunas. En estas urbanizaciones la densidad poblacional es bajísima. Otro sector es Musa, que está ubicado al este del distrito y limita con el distrito de Pachacama, Manchay y Sineguía. Es una zona de carácter popular y fue formada como una cooperativa de vivienda de los trabajadores de la Universidad Agraria de La Molina. Claro, también La Molina es un distrito con profusión de construcciones amplias, por lo mismo que varios importantes y exclusivos clubes sociales peruanos tienen una sede en este distrito. Bueno, entre ellos los más conocidos, ¿no? Como son la Rinconada Country Club, el Country Club, la Planicie y Club Hebraica. Así es, Mario. Es el distrito de Lima con mayor densidad de áreas verdes, alcanzando hasta 20 metros cuadrados por cada habitante. También alberga importantes cementerios privados como el Cementerio de la Planicie y el Parque Cementerio Jardines de la Paz. Bueno, esto la verdad me parece magnífico, ¿no? Vemos cómo ha desarrollado bastante y para bien La Molina. Es perfecto que La Molina cuide y protege el medio ambiente también, ahora que lo mencionas. Es obvio que La Molina ha desarrollado un poco más que algunos distritos de Lima. Claro, esto contribuye al crecimiento económico no solo del distrito, sino también de Lima y por supuesto del Perú. Así es, mientras desarrolle más un distrito, también va a desarrollar por supuesto la economía de nuestra capital, ¿no? Y por ende el de nuestro Perú. Es por eso que es importantísimo seguir los buenos ejemplos de las economías de algunos distritos, como también es el caso de ahora en Lima Norte. Hay distritos en donde ha crecido muchísimo, ¿no? Como por ejemplo también tenemos a Los Olivos, en uno de los casos, que ha crecido bastante. San Juan de Lurigancho también, que ha crecido bastante su población y su economía. Y hay plazas para todos, ¿no? Hay centros comerciales, store, mall. Esperemos que sigan creciendo. Así es, eso ayuda favorablemente y muchísimo al desarrollo de la economía en nuestro país, ¿no? Así todos tendremos una mejor calidad de vida, por supuesto. Bueno, ante esto también nos han comentado, ¿no? Algunos vecinos nos cuentan que se encuentran satisfechos por la economía que está en el distrito de La Molina, ¿no? Pero siempre es necesario más, ¿no? Nunca es bueno quedarse estancado, sino mejorar y mejorar. Siempre hay cosas por mejorar. Así es, Mario. Se aprecia un buen panorama del distrito porque nos han hecho llegar algunos comentarios, pero siempre hay que dar más y hay que ir equilibrando esa economía y establecerse bien. Claro, Bélgica, también tengo otros datos, ¿no? otros datos bien interesantes sobre los habitantes, ¿no? Cómo ha ido desarrollando La Molina, ¿no? Bueno, hoy en día La Molina, como todos sabemos, cuenta con más de 100.000 habitantes, 140.000, si más no tengo entendido, aproximadamente. Bueno, que gozan de un tranquilo vecindario que está conformado por su nivel socioeconómico más o menos medio y alto, que es la mayoría de los sectores económicos que hay en La Molina. Y además alberga la mayor cantidad de colegios privados de todo Lima, entre los cuales se encuentran el Newton, el Rosenberg, Lincoln, Recoleta, Alpamayo, Antonio Raimondi, Reina del Mundo, Villa Caritas, San Pedro, Villa María, Reina de los Ángeles, Lord Bryan, no sé, un nombre un poco extraño, ¿no? Claro. Y difícil de pronunciar. Entre otros, bueno, también además está la Universidad Agraria, ¿no? La Universidad San Ignacio de Loyola, la Universidad Femenina del Sagrado Corazón, UNIFE, y las Facultades de Sistemas y Medicina Humana de la Universidad de San Martín de Porres. Todos ellos tienen sus locaciones dentro del distrito de La Molina, así que es muy importante también esto, que ha contribuido para que el desarrollo económico del distrito siga en constante ascenso. Claro, además de modernos centros comerciales como la Rotonda, Plaza Camacho y Molicentro. También está La Fontana, la sede central del primer banco peruano, el Banco de Crédito y el cementerio Jardines de la Paz, que se encuentra en el distrito. Bueno, amigos, como todos hemos podido escuchar, ¿no? La Molina ha tenido un gran desarrollo económico. Es por eso que hoy en día cuenta con muchos servicios de calidad, ¿no? Y que son de primera necesidad. Así es, ahí ya saben, a tomar el mismo ejemplo y seguir creciendo para poder equilibrar la economía de cada distrito. Hay plaza para todos, solamente es cuestión de ingenio y de querer hacerlo. Claro, además también tenemos que darle crédito también a tal vez a algunas personas que han pasado por el municipio de La Molina, que habrán hecho algunas cosas buenas para que también todo esto contribuya a que La Molina haya crecido, ¿no? En cierta forma, todos han contribuido, los vecinos, los representantes de ellos, que los alcaldes que han pasado en su momento. Cierto que siempre hay cosas buenas y malas, pero en este caso hay que rescatar también lo bueno, ¿no? Como no todo es malo en un distrito. Siempre hay cosas buenas por rescatar, como en este caso se trata sobre la economía que ha crecido de La Molina. Y que es algún ejemplo, por supuesto, como nos has dicho, Bélgica, que todos debemos decidir, que los demás distritos deben seguir. Lo está siguiendo, como lo dije anteriormente, Los Olivos, San Juan de Lurigancho. También me olvidé de mencionar Villa María del Triunfo, por supuesto, que ha crecido muchísimo. Y entre otros distritos más, ¿no? Eso es lo que se debe seguir, esa línea ascendente, y así, por supuesto, crecerá nuestro querido Perú. Bueno, amigos, esto fue todo por hoy en nuestro cuarto programa de La Molina en Directo. Esperemos que les haya gustado y que puedan comparar si verdaderamente se ha desarrollado el distrito, si le falta más por crecer, entre otras cosas. Bueno, asimismo, no se olviden de visitar y escribirnos a qué dirección es Bélgica. A www.lamolinaentusmanos.wordpress.com. En el Facebook y Twitter, búsquenos como La Molina en Tus Manos. En los siguientes programas trataremos el tema de turismo, los atractivos más vistosos que tiene el distrito, entre otras cosas. Claro, como todos sabemos, La Molina también, como muchos distritos de nuestro país y de Lima, tiene bastantes atractivos turísticos que es necesario conocerlos, ¿no? Sobre todo ver, es bueno conocer lo que tiene nuestro distrito, ¿no? Para poder conocerlo más y poder tomar mejores decisiones, claro, sobre todo para poder también venderlo, para que lo visiten, para que sea del agrado de los diferentes visitantes, ¿no? Claro, además recordemos que también el turismo es parte del desarrollo económico. Claro, con eso también en el Perú, sobre todo, ¿no? En las provincias ahora que se ha puesto de moda totalmente ir de viaje, los mismos limeños van a provincia, también sería bueno que hagan turismo dentro de los distritos de la capital, ¿no? Claro, y así poder desarrollarnos un poco mejor. Bueno, entonces no olviden lo que tendremos para nuestra siguiente emisión, que es un tema de verdad muy, muy importante. Así que ya saben, no se olviden de escucharlo. Yo soy Mario Escalante. Y yo, Bélgica Gazulo. Y esto fue La Molina en directo. La Universidad de San Martín de Porres presentó La Molina en directo. Con la conducción de Mario Escalante y Bélgica Gazulo.